Estamos camino a la localidad de Gaboto. Perfecto. ¿Estuvo recorriendo el departamento en el transcurso del día? Bueno, a ver, estamos haciendo un gran recorrido, estamos tratando de llegar a todos los lugares, anunciando un poco nuestra intención de seguir trabajando, de seguir acompañando a las instituciones. Sí, lo escucho, a ver si se lo cortó. Hola. Sí, lo escucho perfecto, doctor. Bueno, y bueno, son los últimos días, la verdad que se ha hecho un trabajo muy grande en estos 4 años, trabajo de acompañamiento, trabajo de alguna manera estar cerca de las instituciones, y por eso la tranquilidad, la satisfacción de haber hecho un gran trabajo en estos 4 años y no ahora a último momento frente a las elecciones. Doctor, lo que hace, digamos, después de lo que significaron las PASO, a partir de así, digamos, el sector que usted representa en este momento, digamos, se conformó una unidad con respecto a la, digamos, la contrincante que tuvo en su momento, que era Victoria Tejeda. ¿Eso se está dando fundamentalmente en el trabajo diario? Bueno, sucedió lo que tenía que pasar después de una interna armoniosa, una interna muy respetuosa. No, superada la interna y habiendo ganado yo la PASO, ella se puso a disposición y empezamos a trabajar en lo que iba a ser, toda la fuerza como para que todas las categorías de Unidos para Cambiar Santa Fe en el departamento y en la provincia se pueda ganar. Entonces nos pusimos a visitar, a recorrer referentes políticos y bueno, eso se nota, la gente, la verdad que nos felicita, nos le agrada esa forma de trabajar. Nosotros estamos con mucha fortaleza, con mucha seguridad, de que esa forma de coincidir en las ideas y en los hechos, creo que a la gente le cayó muy bien. Doctor, lo que hace usted, tuvo 4 años de función como senador, digamos, va a tratar de continuar concretamente a través de lo que significa el voto popular. Digamos, que ese trabajo al diario, digamos, ¿qué es lo que falta? Digamos, siempre hay, digamos, permitido hacer cosas más, ¿no? Pero, digamos, un poco, ¿qué se plantea usted ante la posibilidad concreta de llegar al Senado y también la posibilidad de tener un acompañamiento de un gobierno provincial? Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Se ha trabajado de la mejor manera, dejándolo todo, pero siempre se puede con un acompañamiento de la mirada del gobierno provincial, de la mirada de los funcionarios, de los ministros. Nosotros a este gobierno de Omar Perotti lo padecimos, porque llegó a venir el gobernador a Coronda y no estábamos avisados, ni el propio intendente estaba avisado, o más recuerdo en una ocasión cuando se dotó de una ambulancia nueva el 107, me enteré de rebote y fui y participé de esa reunión, pero si no, la verdad que, bueno, fueron muy pocos comunicativos y haciendo esto ni más ni menos que el pueblo es lo que se perjudica. Me parece que a un senador lo elige los vecinos del departamento y no se puede trabajar sin él. Bueno, eso es lo que pensaron ellos, ¿no? Trabajar con otro referente, con otro responsable político. Me parece que esto no sirvió, que la gente lo reprobó, y la gente nos quiere ver trabajar a todos, no solamente a uno o a otros. Y lo que pretendo es trabajar con un gobierno provincial que sea abierto, que sea transparente, que nos abra las puertas de los ministerios, de los funcionarios, porque realmente acá hay muchos temas para trabajar. En Gálvez puede ser la salud, pero también a lo mejor en Centeno, en San Genaro, pueden ser los caminos rurales, en la zona de Maciel es la seguridad. Bueno, hay muchísimos temas para trabajar. Digo, y con esto un poco termino la pregunta. Seguir trabajando, quiero seguir siendo el senador del departamento San Jerónimo y quiero seguir gestionando esta vez con respuesta. Perfecto. Doctor, y fundamentalmente en lo que hace digamos, a la confluencia de, digamos, de distintos gobiernos, lo que significa el departamento, usted también está financiando los trabajos a nivel local, digamos, en cada pueblo o ciudad, como para poder, en aquellos casos donde están gobernando, mantenerlo, y en los lugares donde están gobernando, también, digamos, la posibilidad de hacerse, digamos, el gobierno local, ¿no? Bueno, hay muchas chances. Usted sabe que esta es una elección y se cambian autoridades en todas sus categorías. Entonces, nosotros decimos que siempre queremos trabajar con todo, no importa el color político, no importa. Lo importante es la voluntad que se tenga y las ganas de trabajar con un senador y con una línea de trabajo propositiva. Pero en Gálvez tenemos una chance cierta de poder cambiar el color político de la municipalidad, y esto lo voy a decir con total sinceridad, o sea, lo bueno hay que seguir haciéndolo y lo malo se cambiará y se propondrá nuevas ideas, nuevos proyectos, pero todo lo que está bueno se tiene que seguir haciendo. Por eso digo, Gálvez es una ciudad de la cual todos estamos orgullosos por el pavimento, por nuestra gran capacidad industrial, por todo lo que tiene Gálvez en materia sanitaria, agua corriente, cloaca, pero tenemos que seguir de esa manera. A lo mejor con nuevas ideas, nuevos proyectos en otros ámbitos, podemos también enriquecer la ciudad y hacerla mucho más pujante. Digo, esa es la intención. Con la que vamos con Mariano Busso, con Javier Cantero, que también tiene una posibilidad muy grande en el Consejo como para poder ganar la concejalía y poder ayudar, en este caso si logra Mariano Busso imponerse, poder defender los proyectos del entonces intendente. Doctor, ¿tenían previsto usted un acto de cierre este fin de semana por la lluvia, no lo pudieron hacer? ¿Tienen previsto algo en Gálvez? ¿Esta que queda de la concretamente la posibilidad de hacer campaña? Perdón, que no le pude escuchar la pregunta. ¿Ustedes tenían previsto el cierre de campaña el domingo, creo, pero por la lluvia se pudo hacer, o sí, o hicieron algo ustedes? No, nosotros ayer hicimos lo que fue una reunión política que es, se pudo hacer en base a, como yo le digo, a todo este acuerdo y toda esta unión que hay en el Frente de Unidos. Ayer estuvo la que fue mi contrincante, Vicky Tejeda, Cicela Escaglia, Mariano Busso, el intendente de Coronda, el intendente de San Genaro, referentes comunales, el presidente comunal de Barrancas, el presidente comunal de Río Ricón. Bueno, muchísima gente que participó de esta reunión y que de alguna manera lo que hicimos es reafirmar nuestro compromiso con cada uno de los candidatos, incluso la idea de consolidar este espacio en el departamento y que sigamos ejerciendo el rol de senador, porque nos queda mucho, mucho por hacer. Perfecto, agradecerle por el momento, estaremos en contacto, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, Américo. Un saludo grande. Hasta luego. Bueno, ahí estuvo el senador provincial de la Nueva Diana en la 88.9. Mili López, vamos a un tema musical, después la publicidad y ya volvemos con más información en la 88.9. Gracias.